En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a tener hoy, para beneficio de la historia de la Cristología, vamos a tener un vocabulario básico, porque van a aparecer muchas corrientes, muchas herejías, y es muy fácil perderse entre unas y otras. Entonces vamos a utilizar este método, tener como lo que llamaríamos una especie de glosario, de diccionario. El título que tú le puedes poner a esto es Diccionario Básico de Historia de la Cristología. Diccionario Básico de Historia de la Cristología. Nos vamos a apoyar en un artículo muy bueno que me encontré. Este artículo lo publicó quien era en ese momento sacerdote. Actualmente es obispo aquí en Colombia, es obispo de Neiva, Monseñor Froilán Casas. Él escribió un artículo, hace ya unos años escribió un artículo en la revista teológica Javeriana, de la Universidad Javeriana, por supuesto, y hace una presentación. El artículo se llama, yo se lo voy a compartir por supuesto, el artículo se llama Desarrollo de la Doctrina Cristológica en la Historia de los Dogmas. Él dice, hasta nuestros días. Nosotros en esta ocasión nos vamos a concentrar en los primeros siglos, es decir, cuando se pusieron los cimientos de la Cristología. Y realmente me parece que la síntesis que ofrece el padre Casas, en ese momento ya dije actualmente obispo, la síntesis que ofrece es muy interesante. ¿De dónde surge todo? Pues todo empieza de la complejidad de la realidad de Cristo. Es decir, si nosotros pensamos en lo que es el misterio de la salvación, es algo maravilloso y en cierto sentido es algo sencillo, simple. Hemos recibido vida nueva. Hemos recibido liberación, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido salvación. Las fórmulas que se utilizan para describir lo que Cristo ha hecho por nosotros son fórmulas sencillas, son fórmulas cortas, pero tratar de ver quién es, que esa es la pregunta de la Cristología, porque la soteriología pregunta, ¿qué hizo? Y cuando preguntamos, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Pues tenemos que responder lo que ya conocemos, ¿no? Nos ha traído el perdón de los pecados, nos ha traído la libertad de la tiranía del demonio, nos ha traído vida nueva, nos ha traído salvación. Pero es que el problema grave es cuando tú intentas ver quién. Esa es la pregunta, ¿quién es? Porque lo que se dice de Cristo en la Escritura algunas veces nos deja perplejo. Especialmente, esta perplejidad se da como en dos ejes. Hay un eje que para nosotros es el que va a resultar más importante. Es el eje, vamos a llamarlo el eje vertical, hombre y Dios. Ese eje nos pone a pensar mucho. Porque hay afirmaciones que se hacen sobre Cristo que realmente son profundamente humanas. Y hay otras afirmaciones que se hacen sobre Cristo que son escandalosamente divinas. Entonces, ¿cómo situar a Cristo en ese eje que llamamos vertical, el eje hombre-Dios? Eso es algo difícil de establecer. Y luego, el otro eje, que es un poco más difícil de percibir para nosotros, es el eje que va entre el antiguo régimen de la ley y el nuevo régimen del Espíritu. ¿Cómo queda Cristo ahí? Es decir, entre la antigua alianza y la nueva alianza. Entonces podemos decir que aquí está el otro eje que va a ser entre la ley y el espíritu. Estos son los dos ejes en los que se va a mover la cristología de los primeros siglos. Entre la ley y el espíritu es la dinámica que hay entre la antigua y la nueva alianza, y luego entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza divina, hombre y Dios. Entonces, ¿quién es? Algunos movimientos van a enfatizar todo el aspecto de la divinidad. Otros aspectos, otros van a enfatizar el aspecto de la humanidad. En nuestra época, por ejemplo, claramente se hace un énfasis en el aspecto humano. Cristo hombre, Cristo hermano, Cristo amigo, todo eso que uno escucha muchas veces en las propuestas pastorales, parece que eso fuera lo más fuerte. Cristo es nuestro hermano, Cristo es nuestro amigo, y todo ese énfasis nos presenta un Cristo que se considera cercano. Pero resulta que cuando nosotros enfatizamos ese aspecto tan humano, pues vamos a tener también un problema. Recuerde que nosotros tenemos una afirmación clave, y esa afirmación es que tiene que garantizarse la parte que, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Para saber si la cristología es correcta, la salvación. Tenemos que garantizar la soteriología. Entonces, estos son los ejes en los que vamos a ver moverse la gente. Usted se da cuenta que, por ejemplo, en el primer siglo, sobre todo, se dio una tendencia que se llama judaizante. Usted la encuentra en la Carta a los Gálatas, denunciada en la Carta a los Gálatas, y algo también en la Carta a los Romanos. ¿La tendencia judaizante cuál era? Era mirar a Cristo prácticamente como un pequeño apéndice en la ley. Es decir, que la ley es lo básico. Y para que el Evangelio pueda trabajar en tu vida, entonces tú tienes que cumplir con toda la ley, empezando por la circuncisión. Tienes que empezar por la circuncisión y cumplir toda la ley. Entonces, ese era un Cristo que estaba aquí, hacia el extremo de la ley. Otros, en cambio, se van al extremo del Espíritu. Eso lo encuentras en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 14. En Gálatas, lo del extremo de la ley lo puedes ver, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, porque es el tema principal y el apóstol lo menciona desde el principio. Entonces, Gálatas capítulo 1. Y el extremo del Espíritu te lo encuentras en primera Corintios 12, yo diría esos dos capítulos, el 12 y el 14. A los corintios les encantaban las celebraciones, ruidosas las celebraciones, diríamos al estilo carismático, ¿no? Entonces es una celebración ruidosa, con gran emocionalismo, con gran sentimiento, incluso con ciertos brotes prácticamente histéricos. Entonces, en medio de esa exaltación y esa histeria, en medio de esa histeria, la gente resultaba diciendo barbaridades. Se dio el caso de que en una de esas asambleas alguien empezó a gritar: maldito sea Jesús. Entonces San Pablo dice: no, espérate, así no es, nadie puede decir maldito sea Jesús guiado por el Espíritu Santo. O sea, que ellos se creían, los corintios se creían muy guiados por el Espíritu, y se habían olvidado de los principios fundamentales que plantea la ley. Entonces, fíjate que se da ese eje entre la ley y el Espíritu. Y el otro eje, ya dijimos, es el que se va entre el hombre y Dios. Pero aquí puse también la letra C. Esa letra C es para recordarnos criatura. Es una criatura. Entonces, Cristo es criatura o Cristo es Dios. ¿Cristo es Dios como el Padre o Cristo es criatura como nosotros? Es más o menos ese el planteamiento que se hace. Bueno, vamos con el artículo de Monseñor Froilán y vamos a encontrar entonces la terminología básica. Hemos llamado a esto vocabulario básico, un vocabulario básico de la historia de la cristología. Encontramos una época muy importante que es el judeocristianismo. Son cristianos provenientes del judaísmo. Debido a su acentuado monoteísmo, les es difícil aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquí empezamos la primera palabra que vamos a poner aquí. Él lo llama judeocristianismo. Yo le voy a poner otro nombre con el respeto a Monseñor Casas. Yo lo voy a llamar aquí cristianos. Se consideran cristianos, pero son cristianos judaizantes. Cristianos judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Son los que miran a Cristo, prácticamente lo que acabamos de decir y que Pablo denuncia en la carta a los Gálatas. Son aquellos cristianos que miran a Cristo prácticamente como un subcapítulo de la ley. Ahí lo fundamental es la ley, pero estos cristianos admiten a Cristo, supuestamente admiten a Cristo. Entonces, ese es el primero. Observemos que esto ya fue conocido, obviamente, por los autores de la antigüedad. Entonces, por ejemplo, San Justino, filósofo, mártir, laico del siglo II, habla de esta tendencia judaizante en su libro que se llama Diálogo con Trifón. Diálogo con Trifón. Él habla de los judaizantes y dice: confiesan efectivamente que Jesús es el Cristo, pero le predican como un hombre que desciende de hombres. Entonces, en el mapa que hemos hecho aquí, tú te das cuenta que los judaizantes están como más o menos en este cuadrante. Es decir, están hacia el extremo de la ley y hacia la afirmación de la sola humanidad de Cristo. Por aquí se encontrarían los judaizantes. Ireneo de Lyon les denuncia públicamente y les declara herejes. Les declara herejes. ¿Esto dónde lo hace él? Hay una obra que es la más famosa de Ireneo, San Ireneo de Lyon. San Ireneo tiene una obra que se llama Contra los herejes. En latín se llama Adversus Hereses. Eso se escribe con H, obviamente. San Ireneo, que tiene su obra Adversus Hereses, en el libro primero, capítulo 26, sección 2, critica a estos judaizantes. La característica de ellos es que realmente ven en Cristo como una prolongación del régimen de la ley. ¿Qué nombre les da Ireneo a estos judaizantes? En ese momento son los ebionitas. Ebionitas. Entonces vamos escribiendo. De eso es de lo que se trata, de ir encontrando un vocabulario. Entonces los cristianos judaizantes que ya aparecen en el Nuevo Testamento los llamamos ebionitas para la expresión de San Ireneo, ¿cierto? Según San Ireneo, los ebionitas. Bueno, ¿y cuál es la característica de los ebionitas? En fragmentos de obras de esta secta que encontramos, por ejemplo, uno que se llama Kerigma Petru, es decir, el anuncio de Pedro, y otra obra se llama, que tiene algo de esa tendencia ebionita, es el pastor de Hermas. Se tilda, son contrarios a San Pablo, los ebionitas. Desconocen el Evangelio de San Juan. A Jesús no le asignan más títulos que el de maestro y profeta. Fíjate cómo intentan situarlo los judaizantes, los cristianos judaizantes, sitúan a Cristo en el cuadrante que va entre la ley y la humanidad. Estos son cristianos, hay que escribir bien eso, cristianos judaizantes, que se vea bien con esta otra tinta. Aquí está, cristianos judaizantes. Bueno, esos son los primeros que tenemos que estudiar. Entonces, cuando usted le hablen de ebionitas, ¿quiénes son los ebionitas? Son una secta de tipo judaizante que floreció hacia el siglo II, que fue conocida por San Justino, por San Ireneo, y que ven a Jesucristo como el que ellos llaman el verdadero profeta. Entonces, Cristo era un profeta. El libro del Deuteronomio habla de que va a venir un profeta. Entonces ellos decían, sí, ese profeta es Cristo. Pero ellos no van a decir que Cristo es Dios, ni afirmación de la divinidad. Bueno, entonces eso es lo que tenemos, esas son las primeras expresiones que tenemos. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede más adelante? Tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo para ir encontrando nuevas terminologías. Vamos a hablar del gnosticismo. La influencia gnóstica es muy grande y algunos dicen que está detrás particularmente del arrianismo. Entonces vamos a hablar aquí de gnosticismo. Son grupos, son sectas que van a tener un impacto muy grande. ¿Qué es el gnosticismo? Esa pregunta es difícil de responder. Más que un grupo, podemos decir que es un movimiento, que es una tendencia. Y es una tendencia filosófica, religiosa y también, hasta un cierto punto, podemos decir que es un modo de vida. Es una tendencia filosófica, religiosa, es un modo de vida. ¿Cuál es la característica general del movimiento gnóstico? Gnosis, escrito con una G al principio, G-N, gnosis significa conocimiento. La tendencia gnóstica en general es a buscar las claves de conocimiento que hacen comprensible el universo, la historia y la vida humana. Claves de comprensión del universo, la historia y la vida humana. Eso es lo que buscan los gnósticos. Ahora bien, ¿de qué tipo de conocimiento están hablando ellos? Donde mejor se entiende es cuando decimos lo de la vida humana. Piense usted lo que a veces llamamos los tips, consejos de vida, máximas de sabiduría. Para el gnóstico, la vida humana se guía por medio de conocimiento. Y usted no ha logrado lo que usted pudiera hacer porque no ha tenido el conocimiento. Por eso la gnosis siempre habla de un secreto. Siempre hay un secreto por develar. Siempre hay un secreto por comunicar. Según la gnosis, ese secreto va pasando de unos maestros a sus discípulos. Y llegar a ese conocimiento es lo que da una comprensión de cómo debo vivir yo mi vida, de cómo ha sido la historia de la humanidad y de por qué existe todo lo que existe. Por eso es tan difícil atrapar, en pocas palabras, el contenido del movimiento gnóstico, porque como el conocimiento se puede referir al cosmos, se puede referir a la historia, o se puede referir a mi propia vida o tu vida, realmente la gnosis abarca amplios, pero muy amplios ámbitos de lo que es nuestra existencia. Y por eso es tan difícil de sintetizar. La gnosis es anterior al cristianismo y la gnosis ha acompañado la historia del cristianismo. ¿Por qué mencionamos a la gnosis entonces aquí? Porque cuando el evangelio empezó a ser predicado, particularmente en el mundo pagano, ese era un mundo que ya tenía sus propias creencias. Ellos tenían sus religiones, ellos tenían sus filosofías, y en una parte considerable de ese mundo antiguo tenía un gran poder la gnosis. El estilo gnóstico tenía un gran poder. Por consiguiente, no es de extrañarse que al difundirse el cristianismo, en algunos lugares entrara en colisión con la gnosis y en otros lugares entrara en una especie de mezcla confusa con la gnosis. Entonces va a aparecer una especie de cristianismo gnóstico. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos de ese enfrentamiento entre la fe cristiana y el gnosticismo? Lo encontramos en San Ireneo, precisamente. El gran adversario al que él propiamente dirige su obra contra los herejes es el gnosticismo. Entonces, el cristianismo gnóstico va a enfrentarse al cristianismo, y el cristianismo de un hombre como San Ireneo se enfrenta a la gnosis. Pero en otros lugares se hizo una mezcla confusa. ¿Qué tipo de mezcla? Bueno, como Jesús fue un predicador, Jesús fue muchas cosas, pero como Jesús fue un predicador, como Jesús fue un maestro, pues entonces Jesús puede ser visto como el que transmite ideas, el que transmite conocimiento. ¿Cómo es el Cristo de la Gnosis? Esta es la pregunta más importante en esta parte. ¿Cómo es el Cristo de la Gnosis? Es el portador de unas ideas, el portador de un conocimiento. ¿Qué características tiene entonces el Cristo de la Gnosis? En primer lugar, que Él no es único. El Cristo de la Gnosis es uno entre muchos maestros. Porque si lo que importan, fíjate que es lógico, si lo que importan son las ideas, pues a mí no me interesa cuál es el profesor que me da esas ideas. Eso no es lo que a mí me interesa. Si yo quiero aprender, que a mí eso me lo enseñe un hombre joven o un hombre mayor, un asiático o un norteamericano, una mujer o un hombre, a mí no me interesa, porque lo que me interesa es el conocimiento. Entonces, para el gnóstico, en Cristo solo interesa que portó, fue el vehículo que trajo unas ideas. Y por consiguiente, punto número uno, Cristo es un maestro entre muchos maestros. A veces los gnósticos, incluso en nuestros días, utilizan expresiones elogiosas. Por ejemplo, hablan de Cristo como un gran iluminado. Pero esas expresiones nunca son exclusivas del Señor. Esas expresiones son simplemente elogios para un buen maestro, para un gran maestro. Entonces, Cristo no es único para la gnosis. Otra característica de la gnosis es que si lo que me interesa de Cristo son sus palabras, entonces, pues lo que le haya sucedido a Él, y en particular su forma de morir, no es algo que tenga particular relevancia. Es como pensar, por ejemplo, en un científico o en un matemático. Un gran científico y matemático fue Henri Poincaré. ¿De qué murió Henri Poincaré? Pues tal vez alguien que lo aprecie mucho o que tenga cierta curiosidad se pondrá a averiguar. Pero para la inmensa mayoría de los matemáticos y de los físicos, la muerte de Henri Poincaré no tiene una relevancia especial. Lo que interesa es lo que él produjo en términos de conocimiento, en términos de ideas. Entonces la gnosis pone el acento en la vida y la enseñanza de Cristo, no en la pasión de Cristo, no en la muerte de Cristo, no en la sangre redentora de Cristo. Y por consiguiente, la gnosis desconoce de modo absoluto el valor salvífico de la muerte del Señor. Entonces el cristianismo gnóstico va a ver en Cristo un maestro más o menos elevado, más o menos místico, muy profundo, muy ejemplar, pero Cristo es simplemente un ejemplo y es simplemente un profesor. Que Cristo, que la carne de Cristo haya sido macerada de ese modo tan espantoso en la pasión, pues es algo lamentable, pero es más o menos lo mismo que el hecho de la muerte de Sócrates. Pues a Sócrates le obligaron a tomarse la cicuta, y que haya muerto Sócrates pues es muy triste, porque era un gran sabio, porque era muy inteligente. Pero nadie va a decir que la muerte de Sócrates, aparte de ser un gran ejemplo de coherencia, es otra cosa. Entonces los gnósticos van a mirar en Cristo, van a mirar en Cristo solamente un maestro que tiene ideas parecidas a las de otros maestros, y van a ver en Cristo como relevante únicamente lo que tiene que ver con su enseñanza, con la luz que Él aporta, con la claridad que Él trae sobre lo que le interesa al gnosticismo. ¿Qué es lo que le interesa? Pues le interesa el cosmos, le interesa la historia, por ejemplo, los grandes imperios, las grandes civilizaciones, y le interesa también ¿qué? Y le interesa también la vida de cada uno de nosotros, es decir, cuáles son las claves del éxito. Si usted mira en YouTube, muchos de los grandes influencers, como llaman ahora, muchos de los influencers son precisamente eso. Son personas que te están enseñando cómo tener éxito. Hay sobre todo un autor que es medio japonés o de origen japonés, que se ha vuelto muy famoso hoy en día, que con K es el apellido de él. Creo que es ese, sí. Y este autor, él cobra millones por sus conferencias, millones de pesos por sus conferencias. ¿Por qué? Pues porque es muy apetecido. ¿Y qué es lo que él enseña? No digo que él sea gnóstico, sino es como el estilo. ¿Qué es lo que él enseña finalmente? Lo que él enseña es, pues lo que él enseña es cómo tener éxito. Entonces le voy a dar claves de vida a usted. Ese es el gnosticismo. El gnosticismo es muy atractivo, mucho, mucho. El gnosticismo es muy atractivo sobre todo por una razón. Porque cada persona siente que lo puede aplicar a su propia vida. ¿A quién no le interesa, por ejemplo, tener más paz, organizar mejor su tiempo, tener más ganancias, lograr el éxito, tener buenos amigos? Entonces la gnosis llega por ese lado a algunas personas. A otras personas, la gnosis les llega por otro lado. El conocimiento de las grandes civilizaciones. Ese es el estilo del rosacrucismo. Entonces los rosacruces, el movimiento rosacrucista o el movimiento de la cábala, que se escribe con K, tienen que ver con eso. La antigua sabiduría de los egipcios. ¿Qué había realmente en las pirámides? ¿Cómo lograron semejantes construcciones? ¿Por qué desaparecieron los mayas? No se pierda el próximo capítulo. Entonces, a través del misterio de las grandes civilizaciones, te están ofreciendo una sabiduría. Entonces tú sientes que estás entrando en el mundo sabio de las antiguas civilizaciones, o te están explicando el cosmos. Bueno, esa es la gnosis. La gnosis tuvo un tremendo impacto durante mucho tiempo, y son muchos los autores. Casi que podríamos decir, más que una herejía como tal, el gnosticismo fue una mata, una planta de herejías que dio o que alimentó muchas herejías. Entonces, ya sabemos lo que es el gnosticismo, un movimiento muy variado, dice Monseñor Casas, un movimiento de sincretismo religioso, porque ellos revuelven lo que sea, tienen una gran capacidad de asimilar cualquier religión. ¿Tú qué eres? No, pues yo soy cristiano, soy protestante. Pues mira, hablemos del gran maestro, porque si hay maestros en esta tierra, Jesús. Entonces, claro, cuando te hablan eso, tú sientes que te están hablando un lenguaje que conoces. Entonces el gnosticismo mezcla muchas cosas y se mimetiza. El gnosticismo se mimetiza con todo tipo de movimientos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿Y podemos dar autores? ¿Hay alguno que se pueda mencionar? Sí, un autor que usted puede escribir por ahí, por ejemplo, es Valentín, se llamaba Valentín de Alejandría. Valentín de Alejandría es el caso típico de un cristianismo gnóstico. Es que yo realmente no debo escribir en el tablero gnosis o gnosticismo, debo escribir es cristianismo gnóstico, cristianismo de tipo gnóstico. Y el autor más conocido es Valentín de Alejandría, que empieza a hablar incluso con mucha poesía. Él hablaba con mucha poesía sobre Cristo. Mire, aquí tengo algunas palabras de él. Dice aquí: la carne de Cristo es solamente una apariencia. Y entonces él habla, por ejemplo, de acuerdo a su esquema mental, ven en Jesucristo un eón, un enviado de Dios. Un enviado de Dios. Entonces, Dios es el eón mayor y Cristo es el eón menor. Y mientras usted termina de entender que es un eón, ya se volvió gnóstico. Ya lo volvieron gnóstico. Entonces, ese se llama Valentín. Valentín de Alejandría, no se le olvide. Entonces, aquí ponemos cristianismo gnóstico. Cristianos gnósticos. Bueno, muy bien. Pasemos a otro, seguimos nuestro vocabulario, pasemos a otro. Este otro es el docetismo, que se escribe con la letra C. Aprendamos qué es el docetismo, otro movimiento otro movimiento que alcanzó a tener bastante aspecto. ¿De dónde viene la palabra docetismo? Viene de un verbo griego, dokeo. El verbo dokeo significa aparentar o parecer. Es como el videtur del latín, dokeo. Entonces, el docetismo es el error cristológico que atribuye a Cristo un cuerpo aparente. Fíjate que tiene un parecido con el gnosticismo. El gnosticismo también presenta a veces a Cristo como un ser de luz, como una especie de ángel de luz. Es muy propio del gnosticismo una especie de fluidez ontológica, de manera que los hombres se pueden volver ángeles, los ángeles se pueden volver semidioses. O sea, eso sube y baja. Eso es lo propio de la nueva era. Exactamente lo de la nueva era. Esa es, ahí la tienes retratado. De hecho, la nueva era es como un resurgir del gnosticismo en nuestros días. Entonces, el docetismo se llama así, ¿por qué? Porque es aquella doctrina en la cual se presenta al cuerpo de Cristo como si fuera pura apariencia. Entonces, según ellos, la humanidad de Cristo era como hoy llamaríamos nosotros un holograma. Era como una especie de holograma, pero no era algo real. Uno de los que reaccionó con mucha fuerza contra el docetismo fue San Ignacio de Antioquía, que dice, un momento, si el cuerpo no era real, el sufrimiento no era real. Si el sufrimiento no era real, el sacrificio no era real, y entonces no hay redención. Y la entrega tampoco era real, entonces tampoco hay amor. Entonces no hemos sido amados, ni tampoco hemos sido salvados. Y por supuesto, ya ustedes conocen la regla de oro de la cristología. Si se malogró la soteriología, se perdió la cristología. Eso no puede ser correcta. Entonces ahí tienes el caso del docetismo. Bueno, pasemos a otro, de un autor llamado Sabelio. Y por consiguiente, pues eso se llama el sabelianismo. Este vocabulario es importante. Yo digo, si uno está estudiando cristología, uno tiene que aprendérselo de memoria, por lo menos saber, hombre, el docetismo, ¿qué es? Se tiene que poder decir, docetismo es la doctrina que mira el cuerpo de Cristo como una apariencia. Por lo menos saber ese tipo de cosas. Bueno, hablemos del sabelianismo. Sabelianismo. ¿En qué consiste el sabelianismo? Es el error cristológico que no considera a Jesús mismo como Dios, sino como una manifestación de lo divino, como si fuera una especie de fuerza, energía o proyección de lo divino. Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no es Dios, porque en realidad no tiene una entidad propia. Por ejemplo, pensemos en una persona que es muy creativa. Vamos a pensar, por ejemplo, en una amiga, supongamos, la vamos a llamar Marcela. Marcela es una buena amiga y es una mujer muy activa y sobre todo muy creativa. Pero yo no voy a decir que la creatividad de Marcela es distinta de Marcela. La creatividad es como una manifestación, una cualidad que ella tiene. Así es como el sabelianismo ve a Cristo. Entonces ve a Cristo como una especie de proyección, como una especie de manifestación, una especie de manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios, pero es el mismo Dios. Por supuesto, lo que falla con el sabelianismo es obvio. Si Cristo es una manifestación así de Dios, entonces, ¿cómo vas a explicar, por ejemplo, sobre todo la oración? A ver, ¿cómo es eso de que Cristo le ora al Padre? ¿Cómo es esto de que Cristo le suplica al Padre? Yo puedo hablar metafóricamente del poder o de la fuerza de alguien, pero ese poder o esa fuerza no va a ser oración. Entonces, la creatividad de Marcela le pide a Marcela. No, eso no tiene sentido, eso no puede ser. Entonces, ahí es donde se ve que se cae el sabelianismo. Por supuesto, el nombre viene de su principal representante, que es un hombre llamado Sabelio. En un curso más avanzado de cristología o haciendo una tesis, usted podría entrar a averiguar más sobre quién es ese Sabelio. Todos estos son errores de los primeros siglos. Bueno, luego llegamos aquí a un tema que sí nos va a ocupar varias clases, y es el arrianismo. Este sí es muy conocido. El arrianismo proviene, esta doctrina proviene de un sacerdote de Alejandría que se llamaba Arrio, precisamente. Entonces, Arrio, ¿qué enseñaba? Arrio enseñaba que Cristo no merecía la misma honra y gloria de Dios Padre. En concreto, la adoración que merece el Padre no es igual al sentimiento, la veneración, el amor o lo que le queramos dar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo puede ser, y es la afirmación de Arrio, la más alta de las criaturas. Cristo, y también ese tiene palabras muy elogiosas, Cristo es de hecho la primera criatura, según Arrio. Y a través de Cristo, mirando a Cristo, o sea, Cristo como modelo y Cristo como instrumento, es el que ha hecho posible todo lo que existe, todo lo que existe. Esa es la idea que tiene Arrio. Entonces, Cristo es una criatura santísima, elevadísima, gloriosísima, pero es una criatura. No nos detenemos más ahora aquí en el arrianismo porque le vamos a dar estudio en nuestro curso. Nuestro curso necesariamente tiene que detenerse en los grandes momentos que son el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, que los vamos a ir mencionando. Entonces ahora no decimos más. Pero entonces para Arrio, ¿lo fundamental qué es? Lo fundamental es que Cristo es una criatura. Por eso Cristo es creado. Y por eso la gran respuesta del gran opositor de Arrio, es decir, San Atanasio, la gran respuesta va a ser engendrado, no creado. Esa es la gran respuesta. Engendrado, no creado. Bueno, luego tenemos otro, Apolinar. Y tenemos que hablar aquí entonces del apolinarismo. Estamos haciendo el diccionario, apolinarismo. Bueno, ¿qué enseñaba el apolinarismo? Este es de un hombre que se llamaba Apolinar de Laodicea. Laodicea, una población muy importante y muy floreciente en el Asia Menor, es decir, lo que es la actual Turquía. Tú te acuerdas de Laodicea porque en las siete cartas del Apocalipsis, una de las cartas está dirigida a la comunidad cristiana de Laodicea. Entonces, de ahí era este hombre, Apolinar de Laodicea. Resulta que conviene entender bien en dónde está lo de Laodicea, en dónde está la teoría de Apolinar. Porque quien le dio la respuesta a Arrio fue el Concilio de Nicea. Esto lo vamos a ver luego en detalle. Y el Concilio de Nicea pues va a afirmar claramente que Cristo es engendrado y que no es creado, y que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Es decir, va a afirmar rotundamente la divinidad de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con Apolinar? Que en cierto sentido, él se va a ir al otro extremo. Porque eso es lo de los ejes que hemos dicho. Apolinar se va al otro extremo. Para expresar la unidad en Jesucristo recurre a expresiones como una esencia, una naturaleza encarnada. Esta unidad le lleva a una negación expresa del alma humana de Jesús. Entonces Jesús no tiene alma. Jesús sí tiene un cuerpo verdadero. Su cuerpo es cuerpo humano, pero Jesús no tiene alma. Yo espero que ustedes estén tomando nota de las características de cada uno de estos movimientos. Entonces, Apolinar de Laodicea es una especie de hijo travieso del Concilio de Nicea, porque el Concilio de Nicea afirmó rotundamente la divinidad de Cristo, dijo que Cristo era engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y entonces, ahora Apolinar dice, para sostener la divinidad de Jesucristo, dice, es que Cristo es una sola naturaleza. Pero ¿cómo va a ser una sola naturaleza? Es que Cristo, en lugar de alma, del alma humana, tiene la divinidad. El Verbo ocupa el lugar del alma en Cristo. Esa es la enseñanza de Apolinar. Bueno, nos vamos con otro de los pesos pesados dentro de esta historia, el nestorianismo. Nestorianismo, aquí vamos avanzando en nuestro pequeño diccionario de antigüedades cristológicas. ¿Qué dice el nestorianismo? Bueno, el nombre proviene de un hombre llamado Nestorio. Nestorio fue obispo, en aquella época se llamaba patriarca. Patriarca de Constantinopla. Nestorio, patriarca de Constantinopla, tenía que afrontar un problema muy serio y es el problema de todos. ¿Cómo explicamos que hay expresiones que se refieren muy claramente al aspecto humano de Cristo y otras muy claramente al aspecto divino? Entonces, Cristo, según Nestorio, ¿cómo es? Cristo es la unión de dos personas. Fíjese cómo cada uno trata de resolver las cosas a su modo, ¿no? Entonces Nestorio dijo, no, son dos personas. ¿Cómo así que dos personas? La frase clásica de Nestorio es, uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. Y entonces, ¿Cristo cómo es? Pues Cristo es el Hijo de María que era acompañado, fortalecido, penetrado por la unción, por la fuerza del Verbo. De manera que el Hijo de Dios habitaba en el Hijo de María. El Hijo de Dios estaba en el Hijo de María. El Hijo de Dios acompañaba al Hijo de María. ¿Y cómo fue la muerte entonces, la pasión de Cristo según Nestorio? La pasión de Cristo fue precisamente la separación entre el Hijo de Dios y el Hijo de María. Entonces, ¿quién estaba sufriendo en la cruz? El Hijo de María. Por eso él se quejaba, por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Esa frase no le queda bien a Dios. Dios no puede decir, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ahí es donde se separa el Verbo eterno, Hijo de Dios, y se separa el Hijo de María. Esa es la explicación que da Nestorio. Pero entonces viene el concilio de Éfeso con el gran liderazgo de un hombre llamado Cirilo, Cirilo de Alejandría, un hombre muy influyente, pero también con unas prácticas un poco extrañas, a veces podría uno decir non sanctas, y ahí apareció Cirilo de Alejandría, lideró el concilio de Éfeso, y entonces en el año 430 fue derrotado el nestorianismo. No nos detenemos más ahora porque eso lo tenemos que ver más despacio. Bueno, vamos a ya casi estamos terminando nuestra síntesis. Si a uno le queda claro este vocabulario, ya uno tiene un mapa muy completo para moverse en todos estos siglos. Fíjate que nos estamos moviendo desde el siglo I, los cristianos judaizantes, y ya vamos avanzado el siglo V. Tendremos que llegar como hasta el siglo VII, más o menos, que es donde se da lo fundamental de estos cimientos cristológicos. Después del nestorianismo, ¿a cuál tenemos que mencionar? Vamos a mencionar el monofisismo. Monos quiere decir uno. Physis quiere decir naturaleza. El monofisismo se parece muchísimo al apolinarismo. El apolinarismo nos decía, recuerde usted, lo acabamos de mencionar, con Apolinar de la Odisea decía que Cristo no tenía alma, sino que el alma era reemplazada por el Verbo. Entonces, ¿qué es lo que dice el monofisismo? Bueno, ahí hay un personaje que es muy, muy importante y que hay que tener en cuenta, y ese hombre se llama Eutiques. Bueno, ¿qué afirma el monofisismo? Es la doctrina que afirma una sola naturaleza, ¿cierto? En Cristo. Se desarrolló en el siglo IV, del IV al VI, partiendo de presupuestos alejandrinos. ¿Qué es lo que quiere resolver? ¿Qué es lo que quiere resolver el monofisismo? El monofisismo quiere resolver la verdad de la redención, quiere aclarar eso. Es decir, realmente en Cristo Dios estaba reconciliándonos consigo, es decir, Hay una sola naturaleza, eso es completamente divino. Es muy interesante ver que el monofisismo tiene origen en un ambiente de monjes, un ambiente monástico, queriendo inspirar a los monjes una máxima perfección, una máxima santidad. Se quiso presentar un Cristo prácticamente despojado de todo rasgo humano, como si esa especie de Cristo sublime y celestial fuera el mejor modelo para los monjes. Entonces el monofisismo, pues lo que dice es eso, que hay una sola naturaleza y que esa naturaleza es la naturaleza divina. Pero cuando fue criticado el monofisismo como contrario al Concilio de Calcedonia, del cual hablaremos, tenemos que hacer la cronología, ver despacio cuáles fueron las fechas de todos estos grandes acontecimientos. El Concilio de Calcedonia fue a mediados del siglo V. Cuando ya sucede el Concilio de Calcedonia, pues era insostenible el monofisismo. Pero entonces surgió otro movimiento, que es el último que vamos a tomar en nuestro diccionario del día de hoy. Y ese se llama el monotelismo. Monotelismo. De nuevo, la raíz mono, que indica uno solo. El monotelismo, ese telismo se refiere a telos, que significa pues meta o fin, pero que en este caso hace referencia a telema. Telema. Telema, escrito con TH, quiere decir voluntad. Hagiasceto to telema su, dice el Padre Nuestro. Telema, es decir, la voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué dice el monotelismo? El monotelismo dice que sí, que Cristo tenía una naturaleza humana. Sí, admitido. Calcedonia lo dijo con claridad. Concilio de Calcedonia lo dijo. Entonces, no lo vamos a negar. Efectivamente, tenemos esa realidad de una sola... Tenemos esa realidad de una sola ¿qué? Una sola... Dos naturalezas, perdón, pero el monotelismo dice una sola voluntad, telema es voluntad, TH, telema es voluntad, entonces hay una sola voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo no había una voluntad humana, sino que todos y cada uno de sus actos eran gobernados solamente por la voluntad divina. O sea, si Apolinar dice que en Cristo el alma había sido reemplazada por el verbo, el monotelismo va a decir que en Cristo la voluntad humana ha sido reemplazada por la voluntad divina. Es muy parecido al apolinarismo. Se da el caso como de una especie de reemplazo. Bueno, este es el mapa. Este es el pequeño mapa. Este es el vocabulario que nos permite avanzar en nuestro curso. Ya entonces, cuando usted oiga monofisismo, ya sabe de qué se trata. Cuando usted oiga apolinarismo, sabelianismo, ya sabe de qué se trata. Sabelianismo, hombre, que es como una manifestación, Cristo es una manifestación. El ebionismo es difícil de entender. La clave es que el ebionismo es como una especie de retracción hacia el judaísmo que quiere ver en Cristo simplemente el profeta esperado. Es el gran profeta. Pero no quieren oír hablar nada de divinidad y por consiguiente, por ejemplo, los ebionitas rechazaban completamente el Evangelio según San Juan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.